and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely even kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, Ciudad Estudio, Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Muy bien, macho, pues como la semana pasada no se portó bien, y esta... Hemos empezado fatal con nuestro técnico, Carlos Metal, a la puta calle. Carlos Metal está en la calle. Está en la calle, directamente. La semana que viene contrataremos a otra persona que era la suplente. Que va a durar lo mismo, me parece. Víctor Toscano, ya veremos a ver qué tal se porta. Aquí tirando de bolsa de trabajo. Joder. Hay que sí, ¿no? ¿Qué haré la pasada falló, arrancamos el programa y también nos falla. Venga, a la puta calle. Bueno, vamos a empezar con el aspecto musical, ya que los técnicos no nos responden. Y empezamos con un clásico que a la vez es un obituario. Y es que se nos amontonan, Paco. Sí. Porque la semana pasada dejamos en danza el de Barricada. ¿Recuerdas? Sí, sí. Y también se nos ha muerto, que ya lo pondremos en otra ocasión, Sylvain. De los New York Dolls. Y se nos haya pasado, así que ya pondremos otra canción de los New York Dolls otro día. Bueno, hoy vamos a poner un tío que, aunque tiene en realidad poco que ver con el aspecto más duro del rock, que es lo que nosotros más o menos manejamos, pero sí tiene contacto con un grupo que nos gusta mucho. Hablamos de Phil Spector, un tarao como pocos. Como pocos. Pero que ha hecho cosas pues bastante, bastante importantes. Le vamos a poner a los Ramones. Parece curioso. Bueno, yo es que yo conocí a los Ramones en el año 80 con el disco End of the Century y con el Do You Remember Rock and Roll Radio. Y a mí me pareció una auténtica pasada. Me sigue pareciendo un discazo, pero seguramente sea el disco más raro de los Ramones. Se escapa un poquito de su estilo. Johnny Ramone estaba loco por el rock and roll y quería hacer un disco más próximo al rock and roll y llamó por eso a Phil Spector. Phil Spector, bueno, pues ya digo, un tarao. Los Ramones tienen el dudoso mérito de ser las últimas víctimas, junto a Leonard Cohen, de ser apuntados por una pistola. Con la pistola, siempre la llevaba así. Ya comentamos en alguna ocasión la aventura que tuvieron los Ramones con Phil Spector. Le llamó, como el que más o menos quería dominar ese disco era Johnny, le llamó a una habitación y los otros ya, después de estar mosqueados rato y rato, esperando en la sala de... en otra sala, esperándoles, se metieron y dijeron, oye, macho, ¿qué pasa? Que nos tenéis aquí muertos de risa sin hacer nada. Y le sacó la pistola y les apuntó. Y le dijo, a la puta calle ya os diré cuando tenéis que entrar. Aquí mando yo. Sí. Y a Leonard Cohen, más o menos lo mismo. O sea, el tío habla pena de su, de ese disco producido por él. Sacó tanto la pistola que al final la preparó, al final mató. Bueno, al final mató a no sé si Lana Crash, sí, no sé cómo se llama. Que no hay novia. No hay pruebas concluyentes, pero claro, con los antecedentes de este elemento, pues a lo mejor. Pues al trullo. Todo parece apuntar. Bueno, pues se ha muerto con 81 años en la cárcel por COVID. No pasa como en España, que si tienes un poquito de enfermedad te mandan a la calle. No, ahí está jodido y sigues en talego. 81 años y muerto. A John Lennon, que sí, tú lo sabrás mejor que yo, porque te gusta más John Lennon, también tuvo un rifirrafe, creo que que tiró todo un carrete de la 38 especial en el techo de los estudios, y creo que el pobre Lennon acojonado le dijo, a mí, mátame, pero no me dejes sordo, ¿no? Algo así. Bueno, un tío que es autor, entre otras cosas, pues del Viva Baby, de la banda sonora de Dirty Dancing. Yo reconozco que esa canción la conocí por Dirty Dancing en lugar de Malas Calles, de Scorsese. Ahí me equivoqué. Y luego las Crystals, por ejemplo, o Ronettes. Las Ronettes, sí. Se casó con Ronnie, la lideresa del grupo, y era tan posesivo, tan misógino, tan capullo, gilipollas, tan celoso, que no le dejaba salir. ¿Sabes lo que hacía para no dejarla salir de casa? Le escondía los zapatos. ¿Y sabes, hostia, ¿y sabes cómo se escapó Ronnie de su casa? Descalza. Zapatilla. Sí, sí, sí, pero eso es así, ¿eh? O sea, que no creas tú que... bueno, y otra más. Se gastó, cuando ya por el año 66 o por ahí, creo que llevaba pues como un año o dos años sin tener grandes éxitos, como estos que comentamos de Crystals o de Ronettes, pues decidió echar el resto. Y contrató a Ike y Tina Turner para grabarles un LP. Bueno, se gastó en un solo single, que es una canción que bueno, es muy, muy importante, la de River Deep Mountain High, sí, se gastó solo en la canción lo que generalmente se gastaba una compañía de discos en un disco entero. Ojito, solo en esa canción para dar el resto. Muro de sonido a todo trapo, que ahora nos comentas, Paco, lo que es el muro de sonido y tal. ¿Y sabes en qué se gastó parte del dinero? Decirle a Ike, toma y tú no entras al estudio. Date una vuelta, sí, sí, y deja a Tina. Ike no participa en esa grabación. Ike Turner era también conocido porque era muy, muy celoso de la producción. Bastante, muy tiquismiquis. Y también un poco... sobaba al morro un poquito a la Tina Turner. Sí, sí. Pues nada, le dio una cantidad de dinero y no participó en absoluto en la grabación. Y lo del muro sonido, Paco, pues ya sabes, meter instrumentos, hasta que, bueno, entonces si solo había cuatro pistas, pues tenías que tener ahí a dos baterías juntos, o dos órganos. Faltaban pistas por todos los sitios. Ahora sí, ahora puedes meter en cada pista un instrumento y no tienes que tenerlo, pero entonces, y sonar a la vez dos baterías de la marinera, ¿eh? O sea que, bueno, venga, que ya hemos hablado mucho, pero es que es un tío que de verdad, curioso, un poco al margen de este movimiento de rock, pero curioso el amigo, ¿eh? Phil Spector, vamos a poner el tema de los Ramones, Do You Remember Rock and Roll Radio. The All-American Half Pound. Sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Era una pasada de tema, ¿eh? Y pues eso, el muro de sonido, al final conseguías que fuese todo como mucho más denso, mucho más, bueno, eso, una barbaridad de sonido. Antes, un mago. En los 60 se estilaba lo de que cada instrumento estuviese muy bien por su canal y fuese todo muy nítido, muy claro, y este tío hizo todo lo contrario. Todo como, no voy a decir que embarullado, pero joder, ya te digo. Un visionario y un hijo de puta importante. Como Dios manda, venga. vamos con Horizon. Vienen de Gotemburgo, Suecia, y sacaron su sexto álbum el año pasado, Sudden Death. Estos tíos nos traen su rock clásico de los 70 y lo hacen de una manera tan exquisita que es imposible no jincarse de rodillas ante tanta calidad. El disco tiene una portada horrorosa, fea de Hueve 2, pero fea, fea. Pero el contenido te hará viajar en el túnel del tiempo. Vamos a pinchar Pushing the Line, que a mí me recuerda a bandas clásicas como los Bad Company, ya es decir. Esta gente a mí me recuerda en algunos casos porque estos utilizan la doble guitarra, las Twin Guitars, Wish Bonas, a Thin Lizzy. Bueno, pues no es mala gente. Joder. Venga. Hala. Horizon desde Suecia. Parece una pasada, ¿eh? Muy buenos. Bueno, a ver, ¿qué pongo? Haken, progresivo. Bueno, metal progresivo, para que te relajes un poquito, Paco. Ya me estaba poniendo un poquito en tensión. Pero así te tengo ya metido en el huerto, hombre. Me tienes en el bote. Que sí, joder. Cari, es que me miras de una manera. Claro. Bueno, curiosamente, los creadores del rock progresivo, rock sinfónico del año 70, que eran los británicos, pues no se prodigaban mucho en esta historia. Y estos son británicos. Es más metal progresivo que rock progresivo, como lo conocemos en la línea de Genesis o Pink Floyd. Pero bueno, en el 2007 nacen en Londres, guitarras de ocho cuerdas, sonidos modernos o pasajes instrumentales que a mí me recuerdan en muchas ocasiones a Dream Theater. Dime. Sí. Cataratas de riff entrecortados. Muy bueno, sí señor. Meten jazz, new wave, sonido de los 80, pero nunca pierden esa identidad suya. A mí me parece todo un descubrimiento. Y en este último disco, que es el que vamos a poner, el Virus, el tema Prosthetic, prostático. Joder. De prótesis. No sé, ya. No, de próstata. De próstata. Yo es que hablo de próstata y se me encogen las cositas. Pues hay un tema, un punto común, un nexo común en todo el disco. No es que sea un disco, ¿cómo le llaman estos discos que tienen solo un tema? Un tema, sí, que son monográficos. No, ya me acuerdo el cómo se llama. Hacía King Diamond, tema, un disco... Bueno, sí. Bueno, que hablan de todo un tema. Aquí el nexo de unión entre todas las canciones es el mundo, cómo gira el mundo hacia un pensamiento único. Y la crítica que para ellos supone que el pensamiento único, bueno, para ellos, yo creo que para todo el que tenga un poquito de cabeza. Y no tiene nada que ver, aunque nació en este disco en el año de la pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia. Se llama Virus porque el anterior disco era Vector V, el quinto disco, y este que es Virus, VI, el sexto. Es la única explicación. Vamos a poner el tema Prosthetic de los ingleses o británicos. Haken. We'll be right back. Pues tremendos. Tremendos también el metal progresivo que viene desde las islas. Calidad. Sí, sí. Discos conceptuales. Conceptuales, que no nos salía. Joder, macho. Nos hemos tomado la pastilla y nos ha salido. Toma, ¿y el Alzheimer de la edad? El Alzheimer... bueno, para... alguno que se haya ido al baño pues, con esto del metal progresivo, que bueno, seguro que alguno ha ido. ¡Ni uno! Seguro que ha habido, alguno ha habido que ha aprovechado la coyuntura, que se siente y que escuche, porque traemos el 13º álbum de Primal Fear. Amén. Amén, una banda formada por el ex Gamma Ray, que te gustan a ti mucho, Ray. Sí. Raph Shipper. Eso es. A que se le une en este disco su antiguo colega, el batería Michael R. Este Metal Commando. Y Matt Sinner. Que sí, es el que, bueno, ese ya Matt, estaba, pero... Matt Sinner viene de Sinner y fueron los que montaron, Ralph Shipper y él fueron los que montaron la banda. Yes, eso es correcto. Gracias. Y en este disco, que hemos dicho que se llama Metal Commando, nos ofrece una losa de riffs gruesos, voces quejumbrosas y grandes melodías. Todos los elementos que... ¡Melodías! Los... ¡Melodías! Sí, señor. Pero melodías en serio, no... Vete por ahí. Apuesto tú. Atiende. Todos los elementos que los fanáticos del metal esperamos de estas leyendas alemanas, que se exhiben en las 11 pistas de este buen disco, que como hemos dicho se llama Metal Commando, tercera vez, y como muestra, un botón. My name is Fear. Paco, te estás portando. Bien, ¿eh? ¿No? Muy bien. Esto es para mí música fuerte. Melodía y garra. La definición, Primal Fear. Bueno, vale. Pues voy a intentar poner otra música. Si te gusta, algo estoy haciendo mal. Venga, hoy vamos a poner Adventus, que es el nuevo proyecto. No es de Víctor García, aunque la cabeza visible sea Víctor García de Warcry y anteriormente en Avalanche. Ahí están Manuel Ramil, que es el que compone casi todo y el que ha montado este proyecto, que estuvo en Avalanche y en Warcry también. Alberto Ardines, que fue el que estuvo con él en Avalanche, que fue expulsado de Avalanche junto a Víctor García. Fueron expulsados porque yo creo que... expulsados, cada uno dice una cosa, pero al final Víctor García no tenía la suficiente fuerza en ese grupo para todas sus canciones. Creo que ya debía estar preparando algún disco y a la mínima aprovechó... no me acuerdo cómo se llama, el de Avalanche, el líder, y lo largó. Y Fernando Mon, que también estaba en los dos grupos. O sea, hay tres tíos que han estado en los dos grupos. Y en otro grupo también, Sauce. En Sauce sí, han estado sí, todos. Sí, sí, sí, sí. Pues el Sauce no lo conozco. Sí. Muy bien, muy buen apunte. Muy bien. Y luego te falta Luis Melero, que es sí, el bajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos tres son los de que... De Sauce también. Vale. Y bueno, pues hay temas un poquito de todo. Evidentemente no van a recordar a las bandas anteriores, tanto a Warcry como a Avalanche. Luces y sombras puede ser un poco más progresiva. Solo uno más tiene un carácter un poco más personal, un poco más propio. Pero vamos a poner el de Más fuerte que el dolor, que ha sido el primer single que han sacado, primer videoclip, y que a mí, pues lo que comento, personalmente me recuerda a las bandas anteriores. Como Warcry han quedado ahí un poquitín aparcados, estuvimos viendo el concierto directo de despedida en Madrid, pues mientras tanto se ha apuntado aquí a esta historia y bueno, pues la calidad de Víctor García por todos los sitios. Venga, Adventus, Más fuerte que el dolor. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. De las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. es esta vida. Haz lo que te dice el corazón. Juego de guitarra ahí muy Halloween, sí, ¿no? Sí. Bueno, arrancan del power metal. Yo creo que ahora ya están más metidos en un rock más clásico, pero claro. Power. Pues el día 8 de enero recibimos la triste noticia del fallecimiento de Bonnie. Joder. Que durante 3 décadas fue la voz y la guitarra de nuestros queridos Barricada. 58 años, se lo llevaba una enfermedad. Oye, macho, ¿y por qué se muere tanta gente del rock? Bueno, yo me acuerdo de ti cuando me recuerdas ese refrán de quien de joven come sardinas, sí, de viejo caga espinas. Porque no es normal. De joven come pichón, de mayor caga la pluma. Pues vale, estaremos cagando pluma. Yo prefiero cagar pluma, ¿eh? ¡Coño! Vamos, yo me quedo con eso. Estos tíos fueron la banda sonora de nuestra juventud, ¿eh? Un guerrero del rock, eterno Bonnie. Y nada, vamos a recordarle con la canción del Barrio Conflictivo. Pon esa música de nuevo. Bien. ¿Te enteraste cuando se murió el Pau Donés este, Pau Donés, ¿no? Sí. ¿Te enteraste? Sí. Salió hasta... Se enteró hasta mi hija. Salió hasta en la sopa. La radio, la tele, en el telediario. ¿Te has enterado de...? Pero no, ¿Han dicho algo? No, nada, pero en ningún sitio. No. Esta es la cultura que hay en España. Sí. Y, hombre, mis respetos para Padones, pero yo creo que Boni es un tío con una trayectoria como para poder salir en algún medio, ¿no? Pues parece que no. Parece. Claro, no ha cantado el beso de la flaca. Qué cabrón. Señor cabrón. Si no le importa. Si no, tengo una edad ya. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a poner a un grupo alemán, Icebreaker, Rompehielos, un grupo que me ha recomendado mi querido amigo Jorge Oetel, te la dedicamos, y que va pues en la línea de la New Deutsche Härte. Esta línea, que para que nos entendamos es lo que hace Rammstein o los Umf, que hemos puesto también aquí en alguna ocasión. Rammstein, a mí me están decepcionando últimamente porque ya son un poquito lilas. Sí. Vamos a dejar las cosas claras. Yo soy un fanático de Rammstein. Creo que no me lo he pasado en algún concierto. Pero Rammstein es de los mejores conciertos que he visto yo en directo. Me parecen fantásticos. Pero en estudio yo últimamente los veo un poquito lilas. Un poquito... Oye, pastelosos. Lo ha dicho un hombre. ¿Eh? Vamos, yo ahí no te veo. Un poquito, como diría el Fari, de hombre blandengue. ¿No? Joder. Sin embargo, hay gente pues como esta, como Icebreaker o los Umf y muchos más. Icebreaker vienen de... no me acuerdo cómo se llama el grupo. Se fueron el guitarra y la voz y el guitarra y programador. Él se llama Alex Weselski, la voz. Y Noel Pix, que es el guitarra y programador. No me acuerdo. Megahertz. No me extraña que no te acordases. Tampoco me acordaría. Megahertz. Bueno, la verdad es que la música es la misma. Pero se fueron los dos y montaron Icebreaker. Y bueno, pues lo que a mí me gustaría que hiciesen Rammstein, música mucho más industrial, mucho más dura y con menos medios tiempos. El tema es Disco in Moscow, atiende, del LP Wilsalzmelodien. Vale, me está poniendo mancha. Joder, macho, comiendo malo la mascarilla. Pues bueno, es una versión de otro grupo de punk rock alemán, Die Totenhosen. Sí, bueno. Tienen una camiseta de mis preferidas. ¿Has visto que sale el escudo alemán con el águila así, hecho con huesos y tal? ¿Anda? En esqueleto. Uh-huh. Die Totenhosen lo conozco, pero no sabía que era. Pues esta es una versión. Sí. El disco es de versiones. Skills and Melody. Muy bien. Si es que este grupo no lo conozco. Me lo ha recomendado nuestro amigo Jorge y lo ponemos. O sea, todo de versiones. Sí. Vale. Muy bien. Esta es de Die Totenhosen. Bueno, pues venga. Gótico, industrial, música electrónica, incluso en algunos momentos EBM, Electric Body Music. Joder. Atiende. Lo que tiene que alguno que aguantar. Venga. Das Ende ist nah. Für Lenin und Marx. Das Ende ist nah. Disco.

Alice Green desde Guadalajara. Crema de rock and roll. Creo que vamos a ir terminando, porque vamos a poner una canción de Cochin Smith, o Smith Cochin, que van a sacar el disco para marzo. Lo han ido sí, sí, ya lo han dicho. ¿No? Y han sacado un single de adelanto, lo vamos a poner ahora. Pero bueno, sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30, en remisiones 12:30, 7:30, y si no, os vais a la página web, pincháis radioarrebato.net, dentro del menú Archivo Sonoro, y dentro del Archivo Sonoro están todos los programas que hemos emitido hasta ahora, este año o los anteriores, ¿eh? ¿Dónde más, Paco? Estamos en asaltomataradiorock.com el domingo a las 8. Estamos en iVoox, en Spotify, en YouTube, Facebook, Spreaker. ¿Cómo me gusta? Every fucking where. Venga, el tema de Adrian Smith, de Iron Maiden, Rich Cochen, de Poison o de Winnie the Dogs últimamente. Dos guitarristas fantásticos, aunque para mí mejor Richie Cochen. Taking My Chains.